Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Nadie me dice, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Esta es una emisión más. Para variar, distraídos nos agarraron de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Ya estamos en vivo, transmitiendo en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta a través de la magia de la Internet. Y bueno, para que ustedes chequen si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que están sintonizando en este momento es una repetición, les voy a decir que hoy es martes 23 de agosto del año 2016. Martes 23 de agosto del 2016. Ya con eso, bueno, pues ustedes se pueden dar una idea bien clara si es que están escuchando un programa en vivo o si lo que sintonizan en este momento es una repetición. Si escuchan un programa en vivo, bueno, pues ustedes pueden participar activamente en este programa. Es muy sencillo. Simplemente ingresen a www.radiodd.org, radiodd.org, nuestro portal de la estación de radio. Ahí ustedes entran y si bajan un poquito sus pantallas, van a encontrar un chat. Y en ese chat ustedes pueden escribir su caso. Nos platican, pues, cuánto deben, desde cuándo dejaron de pagar, cómo está su situación. Y con todo el gusto del mundo, nosotros podemos brindarles asesoría puntual, precisa e inmediata, en relación a su problema. ¿Ok? Teléfono en cabina. Te digo que ando en la luna yo. 7576-2140. 7576-2140, Lada 0155, para que nos puedan llamar y nos platiquen su problema. Con mucho gusto podremos ayudarles en este momento. Les repito, ya estamos en vivo, 9 de la noche, 29 minutos, martes 23 de agosto 2016. Y bueno, rápido, en temas pues importantes, relevantes a nivel nacional, cosas que pasan y al final del día nos afectan a todos. El director de la Comisión Nacional del Deporte, la CONADE, Alfredo Castillo, pues ya acabaron las Olimpiadas, ya nos fue como nos fue. Al final, bueno, pues no nos fue tan mal, la verdad. La comitiva mexicana, nuestros queridos atletas mexicanos, salieron adelante. Claro, sí. Sacaron la casta, como dicen por ahí. Y defendieron el honor nacional y se obtuvieron medallas, ninguna de oro, pero pues ahí hubo plata y bronce, finalmente muy dignos los resultados. Pero la realidad y algo que quedó demostrado durante esta justa olímpica es que el deporte mexicano está para llorar, ¿no? Como el caso del boxeador que tuvo que botear en los microbuses, en los camiones, para conseguir dinero para poder irse. Y así las historias, si uno ve la historia de cada uno de los atletas que obtuvo una presea y de los que no la obtuvieron, pues es una historia de carencias, de falta de atención, de falta de equipo, de falta de todo, donde el atleta prácticamente se tuvo que buscar opciones para poder entrenar, para poder realizar, en muchos casos, pues la hazaña que lograron, ¿no? Porque lograr una medalla bajo esas condiciones es bastante complicado. Bueno, pues ahí están los resultados. Y ya regresó, finalmente después de su paseo, el director de la Comisión Nacional de Deporte, Alfredo Castillo, el cual, bueno, pues, ¿qué hizo? Pues lo que hizo el presidente hace unas semanas, ¿no? O un par de meses. Pues se disculpó porque se llevó a su novia a los Juegos Olímpicos. Dice que es una enorme imprudencia, que lamento mucho, en verdad es una situación a nivel que ha llegado de imprudencia, que le ha generado altos costos. Por supuesto que públicamente ofrece una disculpa. Pues, y luego, ¿no? Creo que. Pero ahora va a ser así, ¿no? Los políticos o los encargados de cuestiones tan delicadas como el deporte nacional, si la riegan, nos van a decir, pues usted, disculpe. Y ya, ¿no? Se acabó el asunto, una disculpa y se acabó. Lo damos por solucionado o cómo. No entendemos muy bien la mecánica o el esquema que pretenden manejar. Dice que no se usaron recursos públicos. Pues, híjole, también ya es complicado creer eso, ¿no? Dice uno, bueno, pues, quién sabe. Está cañón. Está cañón. Pero ahí está la declaración de Alfredo Castillo, director de la CONAVE, en relación a su luna de miel, a su visita, perdón, ustedes, a Brasil durante estos Juegos Olímpicos. Pues ahí está, ¿no? Me queda a criterio de cada uno de ustedes. Pero a mí eso de las disculpas, como que no, ya no me está cuadrando mucho. Porque al rato pues todos los políticos se van a estar disculpando. Ah, les robé el presupuesto, disculpen ustedes. Ah, no les cumplí, pues disculpen ustedes. Pues no se trata de eso. Se trata de que hagan las cosas bien. A través de Facebook también nos pueden contactar, como de que no. Nuestros amigos en Facebook ya están conectados. Y bastante activos por lo que veo esta noche. Ay, ahora, ¿por qué me movieron esto? ¿O qué hicimos? ¿O qué pasó? Bueno, ahorita vemos cómo lo solucionamos, ¿te parece? Ahí está, ya lo solucioné. Yo solito. Yo solito. Sin que viniera nadie a moverle aquí. Me siento orgulloso. Fue sin querer, de plano. Pero se arregló. Se arregló la pantalla. Y de este otro lado, pues yo para variar no tengo nada abierto. Lo tengo todo cerrado, pero ahí está ya. Dice Jacqueline Lázaro Hernández a través de Facebook. Nos dice, ¿en qué número les marco? ¿En qué número les marco? ¿En qué número les marco? ¿En qué número les marco? Nos dice Jacqueline Lázaro Hernández. Nos puedes marcar ahora mismo a cabina si nos estás escuchando hoy martes 23 de agosto del año 2016. Y en este momento son las 9 de la noche con 34 minutos y nos estás escuchando dentro de este horario. Y hasta las 10 de la noche nos puedes marcar al 7576-2140. 7576-2140, alada 0155. ¿Por qué les digo esto? Porque estos programas se graban y luego se repiten en otras ocasiones, obviamente en otras fechas, en otros horarios. Y lo decimos para que no se vayan con la finta y nos marquen fuera de horario, porque no hay quien los atienda fuera de horario. La cabina está sola. Y el teléfono puede sonar y sonar y sonar, pero pues obviamente no va a haber nadie. Y aunque hubiese alguien, pues normalmente hay personal técnico o de aseo. Y pues ellos obviamente no les van a poder brindar una asesoría, ¿no? Pues para que lo tomen en cuenta. Bueno, dice a través de Facebook todo esto. Luis Gerardo Estrada. Que si ya checamos el perfil de Coppel de atención a clientes, publica las fotos y nombres de quien supuestamente les debe. No sabe si sea una página verídica, pero ¿no están vulnerando la ley de protección de datos personales? Pues sí, la verdad sí, pero mira, supongo yo, porque pues, en Facebook, pues cualquiera se puede hacer un perfil con el nombre que sea, ¿no? Por ejemplo, de defensa del deudor hay varios perfiles falsos, por cierto, que ya llegamos a 70 mil seguidores, señores. mil likes tenemos ya nuestra página de Facebook, muchas gracias. Esa es la original, así nos pueden distinguir de las páginas pirata, porque pues, tenemos 70.000 likes, las demás tienen 100, 200 o 1000. Ninguna llega a los niveles que llegamos nosotros, entonces así se dan cuenta. En cuanto a lo que nos comenta Luis Gerardo Estrada Cruz de Coppel, dudamos mucho realmente que sea la tienda, porque no creemos que sean tan tontos. De todas formas, se pueden denunciar los perfiles de Facebook por ahí. En los menús que tiene Facebook, así en su pantalla del muro, hay una opción para que denuncien ese perfil. Denúncienlo para que cierren esa cuenta porque efectivamente está vulnerando la ley de protección de datos personales, la ley que garantiza la protección de sus datos personales. Pero, pues desgraciadamente va a ser muy difícil que den con el autor porque Facebook es enorme y pues va a estar complicadísimo, ¿no? Pero háganlo así. Háganlo así, denuncien, no, denuncien el perfil para que lo bloqueen, lo cierren y ya no esté pasando esto, porque no se vale que estén balconeando a la gente así. Seguramente son cobradores, eso sí, lo más seguro es que sean cobradores de Coppel, que se crearon una cuenta que dice Coppel, y pues están ahí balconeando a la gente para presionarla para que pague, ¿no? Para que se elimine ese nombre. Pero denunciándola, de hecho la vamos a buscar y la denunciamos también nosotros. Y toda la gente que desea hacerlo así, hágalo por favor, denúncienlos para que lo antes posible cierren esa cuenta. Dice Ana Lo que necesita de nuestra ayuda. Todo esto que se lo estoy leyendo es a través de Facebook porque desde hace rato ya estaban llegando solicitudes de asesoría, y me pasa que luego ya no alcanzo a darles respuesta, entonces por eso íbamos primero con ellos. Dice que necesita de nuestra ayuda para poder salir de estas deudas. Es ama de casa y su esposo es el que trabaja. Tienen muchas deudas en 4 tarjetas que son Liverpool, Banamex, con Costco y 2 de Santander. Han pedido 2 veces préstamos, pero los intereses están subiendo. Paga la casa con un crédito. ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Se puede pagar? Que si la podemos ayudar, ¿se puede pagar esas deudas con una subcuenta? No. Dejen ahí su dinero del Infonavit, si no al rato también van a deber ahí. Gracias por la atención, no te preocupes, bendiciones para ti también. Y aquí nos dice que le debe a Santander 160 mil pesos. Esa es la cuenta de la nómina. En la Costco debe 15 mil, en Liverpool 14 mil y en la de Santander otros 15 mil pesos. Ah, y tiene un American Express con 5 mil pesos. Esa todavía no se atrasan en el pago. Va pagando los días que le corresponden. Quieren pagar para evitar atrasos de pagos de tarjetas. Gracias. No tienes nada que agradecer. Pero sigues pagando. El problema, mi estimada Ana Lo, por lo que estoy entendiendo aquí en tu caso, es que ustedes siguen pagando. ¿Qué es lo que pasa? Y es normal, ¿no? Es algo que le ocurre, yo creo que a la mayoría de las personas cuando ya no pueden pagar sus deudas. Es como un esquema que va en deterioro. Como una enfermedad, hagan de cuenta, que no se trata de manera adecuada, pues se van a ir enfermando más. Algo crónico degenerativo, exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que ustedes anteriormente tenían una situación económica estable, suficiente, con la solvencia necesaria para pues hacer frente a sus obligaciones financieras, ¿no? Obtenían un crédito y lo pagaban, obtenían 2 créditos y los pagaban, así hasta que obtuvieron 4 o 5 créditos y los iban pagando. Ya un poco apretados, ¿no? Porque a veces nos pasamos un poquito de la línea y ponemos en riesgo nuestras finanzas. Nos sobreendeudamos sin darnos cuenta. Por eso es tan importante conocer nuestro nivel máximo de endeudamiento. Pero bueno, en este caso, pues ustedes ya mantenían un estatus de deuda alto, por lo que estoy leyendo. Y de pronto, pues un día bajan los ingresos. El esposo se queda sin trabajo, las ventas del negocio disminuyen. Bueno, cualquier situación que afecte directamente sus ingresos. ¿Y qué es lo que ocurre? Que como sus ingresos ya no son los mismos, pero las deudas sí, y estas incluso hasta van subiendo, pues ya no las pueden pagar. ¿Qué es lo que hace la mayoría de las personas? Hacen 2 cosas. La primera, obtienen nuevas líneas de crédito para pagar los otros créditos. Eso es clásico. Que saquen de una tarjeta para pagar otra, que vayan y soliciten un crédito. Ahorita que su historial crediticio es sano todavía, van y solicitan otro crédito y con ese crédito pretenden liquidar las otras deudas, pero al final ni las liquidan. Nada más les abonan para bajarlas y siguen ahora con esas deudas y con la nueva, ¿no? Que sacaron para pagar las deudas originales. Y luego la otra es que van disminuyendo sus pagos. Algunas personas eran totaleras. Un totalero es el que paga el total de su crédito. Si pide, por ejemplo, si con la tarjeta de crédito hace compras por 30 mil pesos, pues antes de su fecha de pago ya liquidó los 30 mil pesos y entonces ya no debe nada. Eso es muy sano. Así sí se puede usar un crédito a nuestro favor. Pero de pronto pues sucede esto de que se quedan sin chamba o lo que sea. Y bueno, pues entonces ya no son totaleros, sino que ahora comienzan a pagar 3 o 4 veces el saldo mínimo. Lo cual no está tan mal, ¿no? Es también bastante decente pagar 3 o 4 veces el pago mínimo, porque le estamos metiendo una buena cantidad de dinero al capital. No nada más están cubriendo intereses, sino que también se paga capital. Pero luego, después, ya no podemos pagar así, y entonces disminuimos esos pagos a 2 veces el mínimo o al mínimo. Ya estamos pagando nada más el mínimo, lo cual es bastante negativo para su economía, porque aunque el pago sea menos cada mes, pues en realidad lo que estamos abonando a capital es insignificante. Y así podemos prolongar esa deuda por 10, 15 años sin ningún problema. Hasta que llega un punto de colapso, en el cual ya pedimos demasiados créditos, ya no podemos pagar ni el mínimo, y es cuando nos enfrentamos a este tipo de situaciones como la que tiene Ana en este momento, en la cual pues ya no puede pagar ni sus deudas, ¿no? O sea, ya no puede pagar ni los mínimos. ¿Qué hacer? Yo sé que también tienen un problema moral. es que no quiero dejar de pagar. ¿Por qué? Porque me siento obligado a pagar. Siento que es un compromiso. Y es cierto, ¿no? Se tiene el compromiso y la obligación, pero también se tienen otros compromisos y otras obligaciones para con la familia. Aquí no les vamos a decir que no le paguen al banco. Les vamos a ayudar a que le paguen, pero de acuerdo a su capacidad. Y en algunos casos hay que dejarle de pagar un tiempo al banco. De otra forma no se puede. El otro problema que veo que tienen muchos de ustedes es el miedo a las llamadas, el miedo a que sus amistades o familiares se enteren, el miedo a algún proceso judicial, es lógico y lo entendemos, por eso aquí les vamos a ayudar con todo eso, tanto con lo estrictamente financiero como con lo legal, así también como con lo emocional, porque ustedes se sienten tristes, estresados, asustados, bueno, aquí les vamos a ayudar con todo eso también. Entonces, estimada Analo, por el nivel de deuda que tienes, ya, suspendan pagos provisionalmente, por favor, ya no abonen, ya no pidan más dinero prestado, porque lo único que han estado haciendo durante todo este tiempo es hacer esa bola de nieve más y más y más grande, y ahorita ya, pues ya es insostenible la bola de nieve, ¿no? Entonces, vamos a dejar de pagar, yo sé que te preocupa, sé que te estresa, sé que dices, no, ¿cómo voy a dejar de pagar? No hay otra solución. Mire, yo te podría decir, Ana, acércate a los bancos. Y pide que te reestructuren las deudas. Pero el problema contigo, Ana, es que tu nivel de endeudamiento ya es muy alto. No te va a alcanzar para pagar tus deudas reestructuradas, eso es un hecho. Pero si gustas, acércate a tus distintos acreedores, ve a Santander, ve a Banamex, ve con todos ellos. Y diles que te corran una reestructuración, que te hagan una simulación de reestructura, que te hagan una muestra de cuánto pagarías reestructurando tu deuda. Entonces ellos te van a decir de la deuda de X cantidad, le vamos a ajustar los intereses y nos va a pagar tanto mensualmente. Bueno, pues simplemente pregunta cuántos meses, a 12, a 24, a 36, a 48, a 72. Ya que te hayan dicho, pues saca cuentas, ¿no? Bueno, si son 1,000 pesos mensuales durante 72 meses, pues vas a pagar 72,000 pesos de una deuda a lo mejor de 30, 40 mil. Pues no te conviene, ¿no? Aparte de que son muchos meses. Entre más tiempo, más riesgo hay de que algo malo pase. Puede pasar algo muy bueno y que te estabilices y que pagues todo y se acabó. Pero estarías especulando, te estarías esperanzando al mejor de los escenarios. Y eso, financieramente hablando, no es bueno. En este caso, lo mejor es ver lo peor que podría suceder, que es que en una de esas tu economía pues se vaya todavía más para abajo y que ya no puedas pagar la reestructura. ¿Y qué es lo que pasa con una deuda reestructurada? Que tú ya no vas a deber la cantidad original. Si tú debías 30,000 pesos sin la reestructura, pero reestructurada la deuda al final ibas a pagar 72,000, pues ahora lo que debes son 72,000 pesos. Entonces hay que ver todo eso, valorarlo. Mi consejo, de acuerdo a mi experiencia y por lo que me estás platicando en tu caso, suspende pagos de todo y ya se podrá negociar tu deuda más adelante, bajo mucho mejores condiciones, para que pagues lo menos posible, las liquides y ya después, ya que estés bien estable. Esto no es una solución mágica, va a tomar su tiempo, meses e incluso años. Después de algún tiempo vas a ser sujeto de crédito otra vez, Ana. Pero ahorita yo creo que lo más importante es sanear esas finanzas, acabar con esas deudas. Y ya después con calma pues se podrá ver cuándo puedes obtener nuevos créditos. Pero ahorita no tiene sentido. Ahorita obtener nuevos créditos nada más te va a hundir más, ¿sí? Entonces vamos a hacerle así. Vámonos al chat de la estación. Cualquier cosa, Ana, estoy a tus órdenes. Por aquí mismo, por Facebook, los puedes platicar. Dice mi amigo y productor de estos programas, Helmi, le mando un gran saludo y un abrazo a Helmi, muy buenas noches. Dice que está lloviendo por allá. Por acá no, acá tranquilo todo, ¿eh? Pero sí ha estado lluvioso el clima. Yo fui a Metepec, al Estado de México, el domingo. Y en la carretera una lluvia persistente. Y llegando al lugar que fuimos, comenzó a granizar. A eso de las, ¿qué serían? Las 6 de la tarde más o menos. Ya se calmó la lluvia, regresamos a la Ciudad de México. Ahí sí ya no nos tocó una sola gota. Ya no llovió, pero está, el clima está pesado ahorita, ¿eh? Ok, bueno. Dice, ¿quién? Freddy, muy buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? Saludos, por supuesto, a toda la gente de Facebook que nos manda saludos y felicitaciones. Qué buen programa, gracias. Sí, son las 9 de la noche, 46 minutos ya, 9:46, tiempo de la capital del país. Hoy es martes 23 de agosto del año 2016. Y dice Lourdes que tiene una deuda hipotecario, tiene 56 años de edad, desempleada y con un diagnóstico de cáncer, lo sentimos mucho. Está en posición de hacer una propuesta de pago con quita de 300 mil, debe 550 mil, lo vemos factible. ¿La podemos representar o lo propone directamente al banco? Bueno, por supuesto que lo ideal es que te represente un abogado, y aquí tenemos muy buenos abogados, y no es nada cara nuestra representación. Pero, mi estimada Lourdes, me gustaría que me digas... Ah, aquí ya nos lo está diciendo arriba. Le iba a preguntar que cuánto tiempo lleva de atraso para saber si nos aceptan ese dinero o no. Porque también los tiempos son muy importantes, ¿no? Dice Lourdes que es importante decir que el crédito fue adquirido desde el 2006, o sea que tiene 10 años. Y sus pagos fueron puntuales hasta hace 3 meses que ya no le fue posible. Ok, tiene 3 meses de atraso. Es muy poco tiempo, mi estimada Lourdes. En este caso, si bien nos va, yo creo que podríamos negociar esa deuda por ahí del séptimo mes. Más o menos a partir del séptimo mes se podría obtener un descuento interesante para que puedas liquidar ese crédito hipotecario con la cantidad que tienes. No antes, ¿por qué? Porque no nos van a quedar un descuento tan alto con tan solo 3 meses de atraso. Para el banco, ahorita 3 meses no es nada. En 3 meses dice, bueno, esta persona igual se pone al corriente y nos sigue pagando sin problema. Para que el banco ofrezca un buen trato, se le tiene que dejar de pagar un tiempo. Porque así el banco va a decir, bueno, es que en realidad ya no nos va a poder pagar como nos estaba pagando. Ya pasó demasiado tiempo. Ahorita ya nos queda más que negociar con ella y ver qué, de qué forma nos puede pagar. Ahí está el chiste, ¿no? Entonces, mi estimada Lourdes, llámanos por teléfono. Claro que sí, mañana. De 10 de la mañana. Mañana es miércoles. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Llámanos y vemos, ¿no? ¿Qué pasa con tu deuda? Y de qué forma se puede negociar y que no pongas en riesgo tu patrimonio tampoco. Porque... O sea, aquí lo interesante es que conserves la casa. Pues sí. Y es que si el banco se entera ahorita que tienes 300 mil pesos con 3 meses de atraso, lo que nos va a decir es que te pongas al corriente. Es decir, no voy a negociar nada y que se ponga al corriente, y que se ponga al corriente y de ahí no lo vamos a sacar. Porque dice, con 300 mil pesos me paga los 3 meses que me debe con todo e intereses y de ahí seguimos cobrándole. Y cobrándole y cobrándole cada mes y cada mes y cada mes. Entonces no conviene. A ti no te conviene, al banco le super conviene. Para el banco, el deudor ideal es el que le paga mínimos o el que se atrasa y luego le sigue pagando. Se pone al corriente y después le sigue pagando. Esos son los dos mejores clientes que puede tener un banco. El que paga mínimos y el que se atrasa y luego se pone al corriente. Porque el que se atrasa y luego se pone al corriente le paga intereses. Y bastante altos, penalizaciones por pago impuntual y etcétera. Y el que paga mínimos, pues le cubre casi puros intereses. Es casi pura ganancia para el banco. Una partecita de lo que ustedes pagan se va a capital, pero es algo insignificante. Entonces, así no conviene. El chiste es negociar, pero en su momento, en el momento ideal. Para que el banco diga, pues no me queda de otra. Si no me paga así, la voy a tener que demandar y va a ser un show. Y con tantas casas que recupera el banco por el esquema del proceso judicial, pues no le resulta costeable hacerse de más, porque no las está vendiendo al ritmo que las recupera. Se le quedan ahí por años. Y para un banco eso es dinero perdido, definitivamente. Rojo nos dice que si que con tienda Telmex, que si le podemos ayudar con tienda Telmex, tiene una televisión, computadoras, etcétera. Pues sí te podemos ayudar, pero no vamos a conseguir muy buenos descuentos, porque Telmex no nos da descuentos tan atractivos como un banco. Con Telmex a lo mejor lo que podemos lograr en tu caso es una condonación de intereses para que les liquides el capital nada más, ¿no? Si les debes 20, por ejemplo, en total y son 5 mil de intereses moratorios, pues les estarías liquidando con 15 mil pesos, ¿no? Más o menos. Esto es un ejemplo. No sé cuánto debas en realidad. Sería cosa de ver eso. Correcto. Bueno, pues ahí están los comentarios de todos ustedes, muchas gracias por sus aportaciones. ¿Ya? ¿A poco? No, todavía quedan unos minutos. Ay, Dios mío. Dice Hilario García que le debe 16 mil pesos a Santander y va atrasado 9 meses y hoy le han dicho que van a hacer diligencia a su domicilio para pedir el pago. completo, ¿qué puede hacer? Pues hoy, si hoy te lo dijeron, me imagino que fue en la tarde, mi pregunta sería, ¿fueron? Pues no, ¿verdad? No, no fueron. Esas cosas que donde les llaman por teléfono y les dicen que los van a ir a embargar, o les llegan cartitas que dicen notificación de embargo, vamos a ejecutar un embargo en 48 horas, todo eso es falso. Hemos dicho ya muchas veces en este programa, esas notificaciones no valen nada legalmente. Porque, pues, ¿quién les va a avisar que los va a embargar? ¿Quién en su sano juicio les va a decir que los va a ir a embargar? Pues nadie. Pues el chiste del embargo es llegar sorpresivamente, sin que ustedes se lo esperen, para que no les dé tiempo de sacar sus cosas. Si yo como abogado voy por la vida avisándole a la gente que la voy a embargar en 48 horas, pues la gente, jamás voy a poder ejecutar un embargo. Me voy a morir de hambre. Porque la gente lo que va a hacer es sacar sus cosas, y cuando yo llegue a querer ejecutar el embargo, pues ya no va a haber nada. Entonces, pues, es simple sentido común. Pero a los cobradores luego les hace falta. Y se inventan estos cuentos, ¿no? Pero no pasa nada. Dame un segundito. Hilario García Pérez. Tú tranquilo. Dice Helmi que allá la lluvia está constante. Bueno, yo soy Ángel González. Esto es Deudas, Dudas y Soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Teléfono en cabina 7576-2140. 7576-2140. Gracias por sus comentarios, hombre. Para nosotros es un placer, de verdad, hacer este programa. Nos encanta, ¿eh? Simple y sencillamente es algo que disfrutamos muchísimo. Dice Abercrombie Cannabis. Abercrombie Cannabis. Ah, no es cierto. Sí, sí, Cannabis. Que está en buró. ¿Hay alguna posibilidad de que limpie su historial malo? ¿Y cómo sería? Le interesa mucho, solo si lo quitamos completamente del buró de crédito. Gracias por la respuesta. Pues mira, mi estimado Abercrombie, pues que mucha gente se confunde y nos pide eso, ¿eh? Nos dice, es que quiero que limpien mi buró de crédito. Pues no, no se puede limpiar. Nosotros no podemos limpiar su buró de crédito. El buró de crédito no es como una habitación que tengan ustedes desordenada y que lleguemos nosotros y la limpiemos y la acomodemos, no. El buró de crédito informa sobre las deudas que tienen o los créditos que tienen o los servicios que tienen contratados a esta sociedad de información crediticia, ¿sí? Ahí se ve reflejado. ¿Por qué no se pueden eliminar los registros con un software o mediante un hackeo, como mucha gente ofrece? Porque eso no es cierto, son estafas. Es bastante sencillo. Vamos a suponer que un hacker súper buenísimo logra hackear la base de datos de buró de crédito, ¿sí? Y elimina los registros negativos. Pues genial, ¿no? Se oye bien. Es más, hasta es posible. Podría llegar a suceder, a pesar de que buró de crédito maneja una seguridad bastante robusta. Pero es posible que en una de esas el super hacker llegue y les borre su información. Podría suceder. ¿Cuál es el problema? Bueno, que todos sus acreedores, esa base de datos se alimenta de algún lado, ¿sí? De algún lado obtiene esa información. ¿De dónde lo obtiene? De sus acreedores, de los bancos, las tiendas, de los lugares donde ustedes tienen créditos o contrataron algún servicio, etcétera. Bueno, como ellos se alimentan con esa información, cada mes cada uno de sus acreedores va a reportarlos. Si ustedes tienen un atraso con un banco, pues cada mes ese banco va a estar reportando y reportando y ajustando cantidades porque se acumularon intereses, etc. ¿Con esto qué les quiero decir? Que al mes, aunque se pueda eliminar el registro, al mes nuevamente va a estar su registro. Porque se va a actualizar por medio de sus acreedores. Es algo bastante simple. Entonces, pues no se puede, mi estimado Abercrombie Cannabis. La única forma en la que se puede eliminar un registro negativo es pagando la deuda que se presenta. Única y exclusivamente así. Nada de que, ay, aquí págueme esta cantidad y yo le limpio su buró. Eso es un fraude, eso es una estafa. Eso no se puede hacer. Es así de sencillo, ¿ok? Sí, porque lo preguntan bastante. Ah, dices que tengo un crédito grupal, nos dice Abercrombie. ¿Cuál es el problema de los créditos grupales? Vamos ahora con los créditos grupales. El problema es que cuando uno contrae una línea de crédito con un grupo y que a uno le prestan una cantidad y al otro miembro del grupo otra cantidad y así, también se obtiene la responsabilidad sobre los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que ustedes quedan como avales de los demás, de todos los demás integrantes del grupo. Y como avales, obviamente ustedes tienen las obligaciones sobre las deudas. Y si alguno del grupo no paga, todos los demás, como son avales, tienen que pagar esa deuda. Y luego pasa que el acreedor se ensaña con uno nada más. No va a molestar a los demás. Ve al que esté mejor económicamente y sobre ese se va. No pierde el tiempo con los otros, sino que se va con el que más lana tiene. Y a ese está presionándolo, ya se le está cobrando, hasta que en una de esas logra que pague. Entonces tengan mucho cuidado con eso, por favor. No se metan a créditos grupales. Y aquí el problema es que como tienes el pagaré firmado, si uno de los miembros del grupo, dos o tres o los que sean, no pagan, te va a afectar en tu historial crediticio a ti, de rebote. Así de fácil, ¿eh? Y la ley lo permite. ¿Por qué? Porque tú aceptaste ser aval al momento de utilizar, de aceptar ese crédito grupal. Por eso nuestra insistencia, no soliciten créditos grupales, porque pues, ustedes a lo mejor son muy responsables y pagan a tiempo y todo, pero ¿y los demás? ¿No? ¿Quién les garantiza que los demás sí paguen a tiempo? Pues no, nadie. Reina Karina Patiño nos manda saludos. Muy buenas noches, Reina. Qué bueno que te gusta este programa. A nosotros nos encanta hacerlo, la verdad. Es un programa que disfrutamos bastante. Javier Calixto Díaz, muy buenas noches, Javier. ¿Cómo estás? América Páramo. Ah, muy buenas noches. Te mandamos un saludo. Teléfono de nuestras oficinas nos lo están pidiendo 5594-5514. 5594-5514 y el 5594-5453. 5594-5453, LADA 0155. Bueno, pues ya nos vamos. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Para nosotros fue un placer el hacer este programa. Es para todos ustedes. Dice Rojo que habló a las oficinas y le dijimos que tienda Telmex no afilian. Va a afiliar otras cuentas. Claro que sí, Rojo, sin ningún problema. Edgar, eso sí es cierto, hasta aparece el servicio de telefonía móvil. Aparece en el buró de crédito, así es. Hasta los servicios de telefonía móvil aparecen en el buró de crédito porque son servicios contratados que por sus características pueden ser reportados ante las sociedades de información crediticia como el buró de crédito. Bueno, pues ya nos vamos. 10 de la noche. De verdad, muchas gracias por habernos sintonizado. Los invitamos a que nos escuchen el próximo jueves de 3 a 4 de la tarde. Y de 9 a 10 de la noche, el jueves, tenemos dos programas totalmente en vivo para que nos escuchen. Van a estar muy buenos. Hoy no hubo grillo, dice Helmi, no. El otro día había un grillo aquí en la cabina y nunca jamás dimos con él. Jamás dimos con él, ¿eh? Nos fuimos, regresamos, ya no estaba el grillo, se mudó. O se quedó mudo, pudo ser también. ¡Qué mal chiste! ¡Ay, Dios! Bueno, ahora sí, cuídense, un abrazote. Y hasta el próximo jueves. Gracias a mi productor, Helmi.